Lección número 7. Nuestraesperanza.cl. Para el 15 de noviembre de 2014. Dominar la lengua. Sábado 8 de noviembre. Para memorizar. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo capítulo 12, verso 37. Las palabras tienen un poder tremendo. La palabra dicha como conviene, Proverbios capítulo 25, verso 11, puede afectar las vidas de manera profunda. Puede persistir durante días o aún años. Los niños absorben las palabras como esponjas, y en poco tiempo hablan cualquier idioma que escuchan mientras crecen. También es la razón por la que lo que oyen acerca de sí mismos puede anticipar su éxito o su fracaso futuros. Para bien o para mal, la comunicación de los padres se duplica y amplifica en sus hijos. La palabra escrita también es poderosa y más duradera. La más poderosa de todas es la palabra de Dios. Considera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Jesús dirigió la atención de sus discípulos de las bendiciones temporales a algo mucho más vital. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, verso 63. Las palabras pueden calmar y dar seguridad, o envenenar y contaminar. ¿Cuán a menudo has dicho algo que deseaste poder retirar? Esta semana veremos que Santiago tiene algunas palabras importantes.